Puntualmente vamos a hablar sobre un tema que ha sucedido aquí en Buenos Aires, en la ciudad, en la estación de Temperley, ya que una coordinadora de terciarizados ferroviarios, apoyado por supuesto, el conjunto de los trabajadores apoyado por esta coordinadora, hizo un paro en la estación de Temperley, ya lo dije, cortando el servicio desde allí hasta Ezeiza y Colón, demandando la reincorporación de 200 trabajadores despedidos por persecución policial. Perdón, gremial. Me equivoqué. Y la efectivización de casi 2.000 trabajadores terciarizados. Como ya sabemos, y les comento que esta demanda, que está irresuelta, es la misma que el 20 de octubre de 2010, en el marco de la movilización de trabajadores, fue agredida por una patota paraestatal, donde falleció Mariano Ferreira, ¿no? Sí, no, más que falleció, donde le quitaron la vida, claro, sí. Fue asesinado por la patota sindical. Bueno, mira, yo digo que acá aclaremos, ¿no? Porque nos retrotraemos también al hecho puntual del asesinato de Mariano. Justamente todas estas empresas fueron privatizadas en algún momento las concesiones, pero que de alguna manera se dieron bajo el control del Estado vía subsidios y esas cosas, para poder contar con el apoyo de los trabajadores en su momento, se les entregó al sindicato, en este caso la Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la posibilidad de que ellos manejaran empresas terciarizadas, que claro, que tomaran personal terciarizado a través de empresas que generaba el mismo sindicato para que hiciera o mantenimiento de vías, mantenimiento de limpieza y ese tipo de cosas. A ese grupo de terciarizados nos estamos refiriendo. Justamente la pelea, el reclamo que se dio y terminó con la muerte de Mariano Ferreira fue justamente porque se estaba pidiendo la reincorporación y el pase a planta y convenio, digamos, convenio colectivo ferroviario de todos estos trabajadores terciarizados, que por supuesto no le convenía al capo mafia del sindicato, en este caso Lescano, que fue el que liberó la y dio la orden de que se reprimiera el reclamo de los compañeros, ¿no? Y bueno, esto hoy sigue pasando, ¿no? A pesar de que, bueno, hace un par de semanas se anunciaron las privatizaciones de estos ramales, no sé si, las estatizaciones, sí, la reestatización de... Pero bueno, nosotros ya lo hablamos la otra vuelta, ¿no? Una cosa es el Estado en manos de los monopolios y otra cosa es el Estado en manos del pueblo. Entonces, estas empresas ferroviarias, que han sido usufructuadas durante más de 15 años ya por empresas privadas, con total, impunidad, abusando del subsidio que recibían del Estado Nacional. Sí, no nos olvidemos que solamente en el 2012 obtuvieron en concepto de subsidio 4.603 millones de pesos. Claro, un fangotazo. Hoy día hablamos de reestatización después de que ya les hemos dado durante un año esta cantidad de dinero. Sí, un año, y los años anteriores. Claro, por supuesto, y los años anteriores, olvídate. Claro, ¿y eso qué implicaba? Trabajadores con condiciones muy precarias de trabajo, caso de los terciarizados, con salarios muy inferiores al convenio de ferroviario, por un lado. Y por otro lado, el deterioro permanente y constante que ha sido siempre denunciado por estas coordinadoras y por los dirigentes honestos que en algunos se animan a denunciar, sí, ¿no? El deterioro en la vía en concreto y los vagones. Vagones donde trasladan gente, ¿no? No olvidemos que es un medio de transporte donde se moviliza mucha cantidad de gente e inclusive la mayoría de estos se dirigen a sus trabajos, o sea, tiene todo que ver, o sea. millones que produce cada uno de estos que se va a trabajar, ¿no? Claro, justamente, y bueno, y lógico, ¿no? O sea, fíjense, estas empresas en su momento, no sé si sea, bueno, sos chica, bueno, algún eslogan que hizo popular este innombrable Carlitos Saúl, que decía Amaral, ramal que paga, ramal que cierra. Y justamente cuando estaba el avance de, digamos, sobre la propiedad estatal de los ferrocarriles, en el gobierno de Menem, entonces, y bueno, y en ese medio están las negociaciones que yo te decía, como para abrochar a la burocracia sindical, que en aquel momento también estaba Lescano, y si hacemos memoria, Lescano estaba desde antes, desde la dictadura militar para acá, siempre estuvo él. Fue el dirigente eterno y atornillado que tuvo y que tiene y que tuvo la Unión Ferroviaria. No sé si la fraternidad, la Unión Ferroviaria, porque eso, ahí tienen varios gremios. Sí, entonces bueno. Divide y reinarás también. Sí, porque eso de otra manera genera más burocracia, genera más intermediarios, genera más negocio, porque recordemos que esto es negocio. Bueno, ahí fue con este tema de que se abrocha la burocracia sindical, dándole lo que te decía, la posibilidad de que armaran empresas para que tomara personal en forma terciarizada y que prestara el servicio en el ferrocarril. Bueno, lo que veíamos, bueno, lo comparábamos con esta idea, ¿no? O sea, de que vuelve, o sea, en ese momento, cuando por eso porque comentaba esto, porque en aquel entonces se denunciaba que era deficitario el servicio en manos del Estado, era mal administrado y no cumplían, no daba ni garantías de buen servicio y generaba pérdida. Ahora, vos misma acabas de decir, en un año se llevó 4.603 millones de pesos. En un año. Y saquemos cuenta para atrás, ¿verdad? Claro. No, ¿cuántos millones y miles de millones se han ido por año que pone el Estado? En un servicio que no es lo que corresponde, o sea, claro, decadente, si se quiere. Y que sigue poniendo el Estado Nacional. Claro. O sea, que el déficit que teníamos antes cuando supuestamente no era rentable. Claro, lo seguimos teniendo. Claro. Bueno, entonces ahora se decidió que vuelva al área estatal el tema. Recordemos y seamos claros. Todas estas expresiones, como incluso esto tiene que ver con la línea colectiva, o sea, las líneas colectivas, los recorridos, todo eso es propiedad del Estado, ojo, no es que se concesiona a privados el usufructo, digamos. Con los ferrocarriles pasó exactamente lo mismo. Y todo esto obviamente da de patada con la propaganda oficial, ¿no? De la década ganada, la revolución ferroviaria, claro, y todo lo demás, ¿no? Mira, ellos mismos descubren y denuncian, hasta ahí no sé si denuncian, que en el año 2012 este fulano Jaime, que fue subsecretario de, ¿cómo se llama? De transporte, bueno, que tuvo, bueno, se lo juzgó hace poco. No sé qué desfalco se le había denunciado. Bueno, acá descubren que compró trenes a España que eran chatarra descartable y pagó 200 millones de euros, y aparte de eso se pagaron coimas y sobreprecios, bueno, que todo eso fue a engordar, digamos, la tranza que hay de funcionarios del gobierno. Entonces esto sale a la luz en el año 2012, ¿sí? A este fulano se lo juzga por este y otros otros mal manejos de fondo. Claro. Y muchas causas, que de las tres o cuatro causas que se le habían, quedó absuelto y solamente se le dio una pena de, creo que, de 5 años de prisión excarcelable. O sea, que el tipo choreó, robó para la corona, dejó el tendal de aparatos obsoletos para el ferrocarril. Y dentro de esos fueron las dos masacre ferroviaria del Sarmiento, dentro de ese lapso. Y en eso qué, ahora lo comentamos también el programa pasado, ¿a quién se culpa? Al maquinista, al motorman, como le dicen ellos. Ajá. O sea, la culpa es del motorman. Claro, la culpa es del último orejón del tarro. Claro. Y encima el randazo, viste, se da desde China, se le da la cara para decir que los ferroviarios son anárquicos, ¿no? Y o sea que ellos son los que desbarajustan la situación de, claro, los ferrocarriles por eso en Argentina. Claro, por eso puso las camaritas, claro, para ver qué hace, qué no hace, si se duerme, si no duerme, si usan el celular o no usan el celular. Bueno, todas esas herramientas que hoy se utilizan para presionar y pretender maniatar y controlar la actividad de los trabajadores, ¿no? Ahora, el martes ocurrió otro accidente donde un maquinista, por una rama que le golpeó en su cabeza, o sea, en su cara, perdió la vida también. Y esto, ¿de quién es la culpa también? ¿Del maquinista? Sí, porque pasó por donde estaba la rama. Claro, porque no se agachó. Claro. Eso es lo que va a decir randazo. Claro. Toda esta manga de cretinos van a terminar buscando esa excusa. Como, ¿no?, si las condiciones laborales de estos de esta gente, de los trabajadores del ferrocarril, fueran las mejores dadas, ¿no? Claro, las más sobresalientes y excelentes, que validan todas las normas de seguridad, ¿no? Claro. Bueno, fíjate vos, que justamente por eso se ha llegado a la situación que estamos, ¿no? O sea, hay una denuncia constante del usuario, que el usuario de trenes, o fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, es el trabajador que se traslada desde distintos lugares para ir a producir, como vos decías, millones. Que produce millones y millones, ¿no? O sea, tendría que ser el medio de movilidad más cómodo y satisfactorio, ¿no?, y seguro que pueda existir, ¿no? Que garantice la llegada del trabajador a su puesto de trabajo, que garantice el retorno para que al otro día vuelva a ser explotado. Claro. Bueno, o sea que ni siquiera visto desde el punto de vista de la razonabilidad del sistema capitalista, se cumple con las medidas necesarias básicas de seguridad. Está visto, o sea, está como está desde las concepciones más aberrantes del capitalismo en su etapa más concentrada, donde el capital usufructa del poder del Estado para enriquecerse más y más y más, y sin importarle, repito, lo que pasa con el usuario, ¿no? Con el trabajador que se traslada, con la familia que utiliza ese medio que es el más económico, o más directo también, y sin embargo, bueno, todo eso no importa. A la hora del negocio, lo que importa es la guita, los millones que se echan al bolsillo todos los meses. Y bueno, ya lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo, mientras sigamos en este sistema capitalista, monopolista, Estado, extractivista y saqueante y contaminante, no vamos a dejar de sufrir este tipo de atropellos, ¿no? Hay situaciones indignas para el ser humano. Por eso hay que organizarse y luchar para cambiar el sistema, por supuesto. Con esto nos vamos a un corte. Sabrán de este camino si el pueblo está unido. Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Sí, y nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. Estamos en el 89.3 de tu dial y estamos ubicados en Manzana D, casa 15 del barrio La Gloria. Si querés acercarte, nuestro teléfono, nuestro micrófono está abierto a todo aquel trabajador que tenga algo para decir. Y bueno, también sabes que puedes escucharnos a través de del Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, no sé si lo comentamos la semana pasada, pero bueno, hubo una noticia que fue bastante, como todo, ¿no? O sea, acá se inaugura un kiosquito y... Sí, no, siquiera fue... Y en tiempo de campaña aparecen los funcionarios públicos y ¿cómo se llama? Y lo hacen mediático. Sí, lo hacen mediático, ¿no? Aparece en la cadena nacional de la Corpo y la No Corpo. De la Corpo, sí, sí, privada, y la Corpo Nacional NAC and Pop. Bueno, se anunciaba hace 10, 15 días con bombo y platillo la gran inversión que estaba haciendo el grupo Toyota en la planta que tiene acá en nuestro país, ¿no? Bueno, yo sé por gente amiga en Zárate, yo sé por gente amiga que bueno, que esto viene preparándose hace rato. Es más, ha habido cursos que han tenido que hacer algunos obreros que los han mandado a Brasil a hacer cursos para capacitarse para poder digamos manejar mejor las nuevas líneas que se estaban instalando acá en Zárate. Bueno, y por supuesto, como decimos, con bombo y platillo se anuncia y aparece, bueno, en este caso la señora presidenta, la ministra de Industria, la Débora Giorgetta, haciendo rostro, bueno, y bueno, o sea, mostrándolo como un logro más de la gestión NAC and Pop, ¿no? Ahora, estas inversiones, nosotros siempre lo venimos anunciando y denunciando, más allá de la iniciativa privada de estos monopolios internacionales, está también el aporte que hace del Estado Nacional a través de los subsidios. Entonces, fíjense con la desfachatez que esta gente la tiene clara, ¿no? Que hubo declaraciones del CEO, que viene a ser como el gerente, como operativo general o zonal, que decía cosas como... Así, son muchas las cosas que conforman la competitividad. Soy responsable de 45 países y cada uno tiene sus propios problemas. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Y qué tipo de cooperación tenemos de los gobiernos, sindicatos, gente de la planta? Es el secreto. Bueno, esta respuesta fue a la pregunta de cómo una empresa de esta envergadura podía planificar en una economía inflacionaria como la que tenemos, ¿no? Ahora, fíjense cómo este hombre resume lo que nosotros denunciamos como capitalismo monopolista de Estado y las patas que lo integran, ¿no? Que es la empresa capitalista, el gobierno, el sindicato, ¿no? Que es el tridente, donde el tipo dice, nosotros manejándonos con esto, que es un secreto, tenemos la fórmula para poder producir. Porque además aclara, si ellos no pudieran lidiar con los problemas que tiene cada uno de estos 45 países, no podrían ser la gran empresa que dice que son, claro, a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Por supuesto, que la cooperación de los gobiernos son los subsidios y las exenciones de impuestos, por claro, supuesto. ¿Ah? Las impuestos a las ganancias que se las descuentan al trabajador, lo más probable que al 50% de los obreros de Toyota se les cobre impuestos a las ganancias. Seguro. A pesar de esta última modificación y suba que ha habido, que es un engaño a Pichaca también, porque hasta diciembre del mínimo no imponible. Bueno, y otra afirmación fue nosotros apoyamos a las tres grandes en esos tiempos difíciles, refiriéndose a General Motors, Ford y Chrysler. Nuestras plantas contactaron a funcionarios del gobierno para que apoyaran a estas tres compañías para que sobrevivieran. Lo hicimos porque nos gusta la competencia, porque hace que seamos mejores y demás. Bueno, nosotros, ¿a qué vemos a esto de que comparten la... porque les gusta la competencia, y a qué se refiere con esto? Claro. Se refiere a que comparten muchos de los proveedores, y si alguna de las tres grandes quebraban, también iba a pasar eso con los proveedores, claro. Con los proveedores iba a impactar en Toyota. Está hablando de hace unos cuantos años, la crisis que tuvo la industria automotriz, que llevó a General Motors, Ford y Chrysler en Argentina a dudar de mantener su permanencia y producción, ¿no? Ahora, independientemente de esto, que es verdad, ¿no? Porque si comparten los mismos proveedores y se cae uno importante, o dos o tres, la restante se queda sin proveedor también, claro. Porque no puede subsistir, se empiezan a caer los proveedores. Ahora, acá también hay otra cosa, ¿no? ¿Cómo responde la burguesía y la oligarquía financiera como clase? ¿Y cómo es solidaria como clase, con su clase? Uh-huh. ¿Ah? Acá no va a decir, bueno, vamos a aportar, vamos a mejorar al bienestar del pueblo argentino, que nos abre sus puertas para que produzca. No, le vamos a sacar subsidio, le vamos a sacar exención impositiva, vamos a superexplotar a sus trabajadores porque lo vamos a tener 12, 15 horas trabajando por día. Claro, porque vos imagínate que más allá de todo, esta inversión que está haciendo Toyota, que son 800 millones de dólares, no de pesos, ¿se hace para qué? Para pasar de 97.000 unidades que se hacen hoy, ya que son demasiadas, a pasar a 150.000 unidades. O sea, calculale que casi un 75% de aumento en la producción. O sea, se quiere llegar a eso, pero obviamente no nos olvidemos que los ritmos de trabajo van a ser, como vos decías, superexplotación. Los sueldos para los empleados van a ser los mismos. Claro. Y las horas de trabajo también. O sea que, y inclusive hasta quizás más. Claro, ¿cómo será la desfachatez de este personero del capitalismo monopolista de Estado a nivel mundial, ¿no? Se llama Angelo. Mr. no sé qué, Angelo, dijo: yo me comprometí ante la gerencia en Japón a ser tan competitivos como Tailandia. Claro. O sea que antes el parámetro era el salario chino. Claro, ahora... ¿Ah? Como el pueblo chino y el proletariado chino reaccionó y está revirtiendo esa situación de superexplotación y marginación, hoy la referencia es Tailandia, ¿no? Bueno, que por supuesto, como vos decías, son salarios miserables, con concepciones, y esa es otra, ¿no? ¿Qué es lo que ellos pretenden? ¿Ah? Que un trabajador que trabaje mansamente acepte las directivas y el salario paupérrimo que le ofrece la empresa por la cantidad de horas que le exigen a diario, ¿no? Pero bueno, eso es, como nosotros siempre decimos, ¿no? Y como dice nuestra excelentísima, agregarle valor agregado. Valor agregado. Ese es el valor agregado del que habla nuestra Nakhan Pop. Sí, recordemos que esto que no lo usa todo el arco de la representatividad burguesa, de los partidos de la oligarquía, más allá o más acá, todos hablan de esta cuestión del valor agregado. El valor agregado no es otra cosa que mayor explotación y generación de plusvalía que es lo que alimenta y genera y crea el capital. Ahora, bueno, una cosa es justamente lo que estos señores... Lo que la burguesía intenta, ¿no? O sea, lo que el capitalismo con su... con la gente a su servicio, que ya lo hemos expresado claramente en esta nota, sindicato, gobierno, y patronal, es lo que intenta, ¿no? Someter a la clase trabajadora, a la clase obrera, al pueblo, a la explotación, a la miseria, a la indignidad. Pero bueno, la clase está de pie, la pelea. Hoy ya no es lo mismo que antes, ya no se tiene el concepto de que la empresa es una gran familia, ya todos saben que uno llega para que lo saquen y lo exploten. Claro. Así que... Bueno, se va a encontrar este señor Angelo con una gran resistencia del proletariado de los trabajadores de Toyota, porque no comen vidrio, saben cómo son las cosas, y ante mayor producción exigirán mayor y mejor remuneración, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, podemos decir que las promesas de este señor se van a terminar cuando la lucha de clases tome la palabra, ¿no? Claro. Así que bueno, con esto nos vamos. Hasta el próximo bloque. Venezuela y Guatemala. solo comparto con mis hermanos. Ya soy la pesadilla del sueño americano. ¡Dile! Escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo y seguimos con las noticias de los trabajadores, como bien a lo que se refiere nuestro excelentísimo programa. Sí, mira, con respecto a lo que hablábamos recién, ¿no? De cómo una cosa es lo que proponen los CEOs, los gerentes, como quieran llamarlo, los planes que tiene la macroeconomía apoyados por el gobierno y eso, y otra cosa es lo que se vive realmente en abajo, ¿no? En la fábrica. El ejemplo más clarito es el Parque Industrial de Pilar, donde constantemente ha habido una movilización y lucha de las distintas plantas. Bueno, lo hemos venido charlando esto, ¿no? Sí, hemos venido dando anuncios de distintas. Que hoy por hoy es uno de los parques industriales más grandes que hay en nuestro país, donde hay varias empresas multinacionales monopólicas de variado rubro, ¿no? Entonces, y hemos tenido ahí situaciones como, por ejemplo, que en Kronberg, que es una química. Se convocaba elecciones de delegados de comisión interna y ese tipo. Por primera vez en muchos años, que se daba la posibilidad de que participara una lista opositora a la histórica, sí, que llevaba el gremio. Es más, el gremio y la patronal marcaron a compañeros que no podían ser postulados. O sea que ya había una discriminación. De antemano ya había un intento de frustración de condicionamiento. Exacto, o sea, condicionamiento. O sea, pueden participar, pero fulano, sultano y mengano no pueden participar. Porque no lo deja el gremio, porque no lo quiere la patronal. Entonces, igual así se presentaron los compañeros, por supuesto, perdieron por muy poquitos votos con el aparato de la gremial. Pero lo importante que hay que rescatar de esto es que esos 250 votos que se obtuvieron son votos de obreros conscientes, que buscan un cambio. Claro. Que es prácticamente el 40% de los votantes. Entonces el resto son los que van y votan por conveniencia, por miedo, por apriete. Sí, porque nos olvidemos que ha sido una elección bastante... bastante amedrentada por la patronal y el sindicato, ¿no? Claro, entonces eso se está dando en muchos lugares, ¿no? O sea, es más, por ahí el sindicato hasta inventa una tercera lista, cuarta lista, ¿para qué? Para dispersar y dividir más el voto, cuando nos manejamos con estos términos. Por eso yo digo que lo alentador de esto es que ahí hay 250 electores conscientes que el día de mañana pueden llegar a generar un movimiento y una organización independiente más allá del gremio y todo eso, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que bueno, también... y esto es como algunas que otras, o sea, también ha habido un paro en el viernes de los impresores gráficos, de los obreros de impresores gráficos. Sí, y esas, o sea, son pequeñas luchas que por ahí la patronal, los medios de desinformación del sistema no los sacan a la luz, claro. Pero existen y están. Desde acá, desde la fábrica, se ve esto como positivo también, porque hay muchos barrios como Derqui, Manzanares y Astolfi, donde también hay movilizaciones por diferentes situaciones que viven en sus lugares, ¿no? Claro, y que tiene que ver con gente que trabaja en el parque industrial, claro, y que rodea el parque industrial. Claro. Entonces, hay una situación de movilización permanente de los trabajadores en las luchas por su dignidad, ¿no? Y se ve reflejado acá. Bueno, la otra, la contrapartida de esto, ¿qué es? ¿Ah? Es la decisión del gobierno nacional y popular, el NAC AMPO de mandar a la gendarmería a custodiar los bienes de quienes. De los gobiernos. De los monopolios en el parque industrial, ¿no? Uh-huh. Donde hay un destacamento que prácticamente, no sé cuántos son arriba. Mira, acá te leo específicamente lo que dice. Ha habido desplazamiento de gendarmerías a las puertas de las fábricas, establecimientos o parques industriales, como sucede en estos días, donde se instalaron más de 100 gendarmes en las puertas del INTI y TAPSA o en el ferrocarril Mitre, por la lucha de los ferroviarios, y también 400 efectivos de infantería en el parque industrial de Pilar, el más grande de Sudamérica. O sea, ahí está la respuesta, ¿no? 400 efectivos de gendarmería. Me parece que estamos volviendo a la vieja época del palo y la persecución. Sí, reanimando y claro. palo y a la bolsa. Exacto. O sea, y si a eso le sumamos las proscripciones en el ámbito gremial, las patotas que actúan impunemente, como en el caso de los ferroviarios, que lo estuvimos comentando en el primer bloque, bueno, vemos cómo a este sistema, a este modelo, cierra únicamente con represión y con el accionar impune de estas patotas que también colaboran castigando a los trabajadores que se organizan y luchan. Pero bueno, la lucha es constante y permanente. Y sonante. Y nuestra decisión como trabajadores es seguir. Bueno, y vamos llegando ya al final del programa, vamos a comentar, aunque mañana me imagino que los amigos de ATE van a ampliar en el programa que tienen específico en esta radio comentaria de Cuyum, en el programa de los necios, que bueno, que hoy en la interhospitalaria que hubo en el hospital Noti, las organizaciones ATE y AMPROS, en plenario de delegados, han decidido continuar con las medidas de fuerza. Pero sí, esta vuelta van a tener otra característica, ¿no? Porque, bueno, lo que se proponen hacer son escrachas, asambleas, inmovilizaciones, instalación de carpas y, bueno, quite de colaboración donde se pueda. Y, bueno, volverá el paro de las lapiceras, como... Sí, lapiceras caídas. Bueno, ¿por qué? Porque la situación sigue exactamente igual. El gobierno sigue sin dar una respuesta satisfactoria hacia la clase y al pueblo, ¿no? Porque claro, en este caso, como lo volvemos a repetir, los trabajadores de la salud no están exigiendo por aumentos salariales solamente, sino que están exigiendo y reclamando por situaciones que nos tocan puntualmente a todos los usuarios, como es el caso de falta de recursos humanos y materiales, pésimas condiciones de salubridad de distintos efectores, vulnerabilidad de los niños ante el caótico panorama de la salud pública, falta de cobertura de puestos vacantes por jubilaciones o fallecimiento de personal, nombramientos de cargo administrativo a dedo, escasez de medicamentos o partidas vencidas. Ajá. Y deficiencias edilicias, que eso es lo peor y lo más lamentable, ¿no? Entonces, cuando usted escuche, prenda la tele y escuche hablar a cualquier gilipolla del gobierno en contra de la movilización y la organización de los trabajadores por esto que están exigiendo, recuerde que le están mandando medicamentos vencidos y que no tiene un lugar digno para hacerse atender. Claro, condiciones para esperar, un baño para poder usar que esté limpio, que esté sano, eso lo vemos a diario. No solamente en los hospitales, en los centros de salud exactamente igual. A veces son los mismos enfermeros que tienen que hacer la limpieza. Y eso se refiere cuando hay falta de recursos humanos o en muchos lugares escasea y principalmente no son atendidos algunos algunos servicios porque no está el personal necesario, porque el que se jubiló no se reemplaza. Y claro, así. Y el que entra a dedo, entra acomodado, entra de ñoqui, como pasa en algunos organismos. Nosotros vamos a anunciar dos o tres que están en el centro CONI de medicina preventiva, ¿no? Ahí hay tres funcionarios altos jerárquicos que ganan sueldazo, que son ñoqui, que nadie sabe qué hacen ni para qué están. Están para buchonear y levantar lista los días de paro. Exacto. Así, y no nos olvidemos de todo esto que hemos hablado, principalmente de los 400 gendarmes que están apostados en el Parque Industrial de Pilar. Me parece algo totalmente que da de patadas con la sociedad en la que hoy pretendemos vivir. Claro. Como trabajadores no podemos permitir esto, ¿no? ¿Dónde está el gobierno de los derechos humanos? ¿No? Sí. Entonces, ¿dónde está lo nacional y popular? Bueno, o sea, esto, la gendarmería está para paliar a los trabajadores, amedrentar a la clase obrera y cuidar los intereses de los grandes monopolios. Esa es la política de este modelo. Claro. Bueno, y como terminamos, si tenemos que entregar para este magnífico programa que nos sigue, que es Loco de la Azotea, y porque ya tenemos al Pirata y sus compañeros en la gatera esperando el micrófono, nos despedimos hasta el próximo miércoles y, bueno, siempre, como decimos, con la lucha de los trabajadores. Bueno, hasta el próximo miércoles. Un saludo a todos los que nos escucharon y a los que nos escuchan a través de Facebook. Sigan organizándose y luche. Hasta la próxima.